La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ha sido, para quienes nos están escuchando en vivo y para quienes no, también para quienes nos escuchan en las radios, amigas y compañeras, ha sido una jornada extenuante. Hemos transitado, seis transmisiones de juicios. Hemos tenido en esta jornada, incluyendo un veredicto del que vamos a dar cuenta en instantes, nada más aquí en el aire de La Retaguardia y de la M690, si nos estás escuchando en vivo. Insisto, agradecemos a todas las radios que nos dan sus espacios, que nos abren sus grillas y sus audiencias para que se oiga este programa en torno de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a arrancar. Che, me molesta el coso. Ahí está. Perdón, para quienes nos están viendo por YouTube, tengo una mancha de agua venenosa allí que no se va. Ahí está, ahí se fue. Bueno, tenemos un programa interesante. De movida nada más nos vamos a meter en algo que pasó la semana pasada y tiene que ver con el testimonio de un ex policía. Algo hablamos de esto. Un ex policía dio testimonio en el juicio 1 y 60, comisaría octava de La Plata. Y lo que sucedió allí es que, bueno, él estaba en la comisaría octava, tenía 20 años y aportó un montón de datos, incluso hizo un croquis de cómo funcionaba el centro clandestino, calificó de inhumano los tratos que recibían las personas que estaban allí secuestradas. Ahora bien, si estaba ahí, ¿debería haber ido al juicio como testigo o debería haber ido al juicio como imputado? Y este es un gran punto, es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. A la altura en la que estamos con los juicios, con este tipo de penas en las que ya nadie va a la cárcel, todos los condenados se van a sus casas, tengan la pena que tengan, se quedan en domiciliaria. Sirve más, si hay disposición para hablar, ¿no? Sirve más que le den esa información que tienen a los familiares en un juicio y vayan como testigos obligados a decir la verdad y cuenten lo que saben, o hay que seguir buscando imputarlos. Por supuesto que la mayoría no habla, ¿no? No es esto una generalidad. Lo que vimos en Carrizo es más bien una excepción. Pero abrió el debate de nuevo. Si este tipo hubiera estado imputado y se hubiera llevado una cadena perpetua a cumplir en su casa, ¿vale más esa perpetua? ¿Suma más esa perpetua para las familias? ¿O suma más esta información que le dio a Sofía Carabelos, por ejemplo? contándole lo que vio de su mamá y de su papá en el centro clandestino y que ahora vamos a escuchar. Bueno, es todo un debate. Yo no tengo una posición tomada sobre el tema, sobre todo porque creo que algunos familiares quieren seguir condenando y otros familiares quieren la información. Entonces, si no es algo que deje satisfechos a todas las personas, y eso sabemos que es un imposible, es difícil tener una posición, por lo menos para mí, que lo que prima es esta idea de que lo que suceda tiene que ser para que las familias que sufrieron el genocidio en carne propia sobrelleven mejor la situación y puedan reconstruir lo que se puede reconstruir. Nos vamos a meter ya mismo entonces con este testimonio que te contaba. Su nombre es Ernesto Ricardo Carrizo. Era policía bonaerense, está retirado, comenzó a contar, lo vamos a escuchar, acerca de una pareja que estaba secuestrada y que luego, según le dijeron, quedó en libertad. El comisario Sabino me dijo, usted haga la situación. Entonces hice un plano de la comisaría, grande, y me dice, el oficial de casa le va a indicar lo que tiene que hacer. Bueno, me sacaron del servicio común y hubo una orden estricta de que no se podía entrar al calabozo incomunicado porque había llegado una mujer guerrillera. Yo tenía 20 años recién cumplido. Imaginaba, no sé, encontrarme con qué. Y con mucho temor me fui a los calabozos, a la tarde, a la siesta, sin que nadie me viera. El cabo de guardia era Lucero. Le digo, ábrame acá. Abra esta puerta y abra acá. ¿Dónde está la mujer? Acá, me dijo. Bueno, abrí y había una señora flaquita. Hacía frío. ¿Qué fecha era más o menos? Y yo calculo que era junio, mayo, junio. Del mismo 78. Es un calabozo de incomunicado de 2x2. Totalmente inhumano. Así se lo digo. Y ella estaba con un vestido solo, con ese frío. Creo que era oscuro con vivos de flores. Y le digo, señora, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no tiene frío? ¿No quiere tomar algo? Me dice, no, para mi marido. ¿Dónde está su marido? Acá al lado. ¿Y cómo sabe que está acá? Yo ingenuo, porque sé, me dijo. Abra acá, le digo. Y salió un señor de anteojos, más alto que yo. Y se abrazaron. Ese abrazo no me lo olvidó más. Traiga comida y mate cocido. Y ellos tomaron. Fue como un abrazo de reconciliación, algo de marido y mujer. Yo lo dejé y ellos comieron. La señora me dijo, cuando estábamos solos, me dice, yo soy maestra o profesora. Ah. Me dice, tengo un nene o una nena. ¿Y dónde vive usted? A mí me dio como que me dijo Ringuelé. Asocié la zona norte. Bueno, ahí se encontró con el marido. Comieron, tomaron algo y se fueron. Yo me despedí de ellos. Bueno, pasó. Nunca lo comenté en 30 años a nadie, ni a mi familia, esto. Tremendo, ¿no? Estamos escuchando el testimonio de un ex policía que, bueno, que dio cuenta de esta situación tan complicada de haber visto y de poder aportar datos sobre dos personas que luego fueron asesinadas. Se refiere al papá y a la mamá de Sofía Carabello, que dio testimonio en este juicio la semana anterior, ¿no? Y contó sobre su historia, contó extendidamente sobre su historia. Carrizo habló acerca de lo que se enteró de esa pareja, que luego apareció muerta en un auto, en una situación que por supuesto la dictadura intentó maquillar, como que no había tenido que ver con su acción genocida. Pasaron el tiempo y alguien me dijo, ¿viste que la pareja que vino acá tuvieron un accidente en el puente de Varela? ¿Cómo que tuvieron un accidente? Sí, se cayeron del puente y se quemaron. Hasta el día de hoy estoy afectado. Porque yo los conocí. Y no sé qué pasó. Pero cuando vine en el juicio hace 21 años, es como cuando alguno come algo y se descompone y lo vomita, lo tuve que decir. Porque esto me afectó. Hasta el día de hoy. ¿Y esta persona que le dijo esto era alguien que prestaba servicios también en el lugar, en la comisaría octava? Sí, creo que me lo dijo Jasa. Estoy casi seguro que me lo dijo él. ¿Que era otro policía? Era otro policía que creo que estaba en el servicio de calle. ¿Y cómo sabían que eran las mismas personas? Porque él me dijo que no fuera al calabozo, porque había una orden de que no vaya nadie, y después yo no le dije nada que había ido. A nadie le comenté nunca, ni a mi familia, a nadie. Y me dijo, ¿viste que se fueron? ¿Cuándo se fueron? Anoche. Más bueno. Cuando él no me vio, yo me fui al despacho del comisario. Claro, pero ¿cómo supieron que esas personas eran las mismas que habían aparecido? Porque me dijo, ¿viste la mujer que estaba? Esa en el calabozo. Me dijo, esa se fue. La guerrillera o algo así, me dijo. Ah. Imaginé cualquier cosa. Imaginé cualquier cosa. Y hasta el día de hoy me afecta todo esto. Está bien. Lo que le estoy preguntando es, respecto de la noticia del supuesto accidente que usted está diciendo, sí, ¿cómo supieron que eran las mismas personas que habían estado en ese lugar? Porque no me acuerdo, alguien me dijo que se habían caído. Entonces yo fui a buscar el diario, me tomé ese trabajo. Y en el diario creo que La Nación había un cuadro chiquitito del accidente. Ahí lo comprobé que eran ellos. Bueno, durísimo. Testimonio que da cuenta de lo que este policía bonaerense Ernesto Carrizo vio de Jorge Carabelos y Lucía Zubica en la comisaría octava. Como él decía, luego aparecieron ellos muertos y sus cuerpos calcinados y la dictadura generó toda una historia respecto de eso. El testigo contó cuál era su trabajo en ese momento en la comisaría octava. Estamos hablando de 1978. Primero me tocó ser radiooperador. Radiooperador. Sí. ¿Y recibía reportes? Pues yo recibía las comunicaciones, comisario, subcomisario, oficial de servicio, expediente, todo. ¿De dónde, por ejemplo? Y de la unidad regional. Viene para trámites judiciales, citaciones. Lo que sí yo me acuerdo es que a las 2 de la mañana sonaba un pitido terrible y me agarraba dormido porque yo estaba 24 horas. Y llamaban de la regional y era HC, HC, HC. Favor, favor. O sea, eran los habeas corpus. Uh-huh. Era impresionante la cantidad. Yo iba al libro de guardia, no están. Le preguntaba al oficial de servicio, ¿puedo contestar negativo? Sí, no están. Bueno, conteste negativo. ¿Usted en ese momento cuántos años tenía? Dijo. Yo entré con 19 años y cumplí los 20 ahí. Ahí cumplió los 20. Sí, era el más joven. Bien. Y después en su carrera policial, ¿usted trabajó mucho tiempo en la octava? Después quisiera saber. Estuve 4 años. ¿Y cuándo se retiró y con qué cargo? Me fui de comisario inspector. Comisario. Comisario inspector, sí. ¿En qué año? En el año 2006. Y era el subdirector de la DDI Quilmes. ¿DDI? DDI Quilmes, de Quilmes. La Brigada de Investigaciones Quilmes. También estuve en DDI La Plata, DDI Morón. Estuve en seguridad. Estuve en los dos lados. En las direcciones generales de investigaciones, en la de seguridad y con el jefe de policía. Esa era mi aspiración y la logré. Bueno, por último, Carrizo contó acerca de los mensajes que le llegaban cuando era el radio operador. Y yo me acuerdo que a la madrugada venían como 20 mínimo habeas corpus. Era todas las guardias. No solo en mi guardia, en la guardia de Santa María, en la de fracciones. Y después había un mensaje que venía codificado. Venía en letras o números. ¿Y quién decodificaba? Entonces yo digo, ¿qué es esto? Ese mensaje que venía era para el comisario nada más. Porque yo tenía que distribuir oficial de servicio, expediente. Este me lo trae a mí, usted me decía. Entonces, como yo fui un hombre siempre muy curioso y quería saber todo, desde el pasillo lo vi, haciendo que esperaba acá. Y de este escritorio, de este cajón, sacó una libreta chiquita. La abrió y miraba el mensaje y lo decodificaba. ¿Y de quién era el mensaje? El mensaje y las cosas venían de la unidad regional. Unidad regional. Sí, sí. El jefe regional era Juan Fiorillo. Claro. Y creo que también fue procesado o algo así, no sé por qué. Sí. Juan Fiorillo, no me olvido más. Tipo difícil. ¿Por? Y una personalidad. Eran todos así, no eran como ahora el comisario, como yo era comisario. A ver, ¿qué sucedió? Amigos. Amigos no, compañero. Antes era buenos días, buenas noches, y se terminó. Nos ninguneaban. Nosotros teníamos que aprender a trabajar, porque nadie nos enseñaba nada. Había una soberbia total. Cosa que hoy no es así. Yo cuando era titular dije, yo no voy a ser así. Yo no voy a ser así. Y trataba de ser lo más humano posible con el personal y con los detenidos. Porque eso me lo enseñó mi padre. Bueno, hasta aquí el testimonio entonces de un ex policía, Ernesto Ricardo Carrizo. Habló muchísimo más, te estamos simplemente compartiendo, te compartimos aquí apenas un segmento muy corto, ¿no?, de su intervención en el juicio comisaría octava 1 y 60. Breve, breve, breve respiro y a la vuelta nos metemos en la historia del nieto 119 y el juicio que terminó con veredicto condenatorio. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Oral y Público. Nos vamos a meter ahora, como te decía, en la historia del nieto 119. Se llama Mario Navarro. Cuando se conoció su identidad, su verdadera identidad, y se hizo la conferencia de prensa de abuelas, él estuvo en la conferencia de prensa. Estaba exultante, ¿no? El juicio fue durísimo. Fueron 3 días de esta semana y realmente fue durísimo. Vamos a empezar a escuchar algunos testimonios y vamos a empezar por el más duro, que es el de la mamá de Mario, a la que en el juicio se nombró como S.A.N., San, por sus iniciales, porque fue víctima de abusos. San declaró y comenzó a contar cómo era su vida y relató el momento del secuestro. Nos metemos en el juicio nieto 109. Me casé a los 15 años, me separé a los 18. Tenía 2 hijitas, una que iba a cumplir 2 años, la otra tenía 2 meses. Y tenía a mi padre, yo soy única hija, tenía a mi padre con un derrame cerebral, mi madre, vivíamos juntas. Yo alquilaba, bueno, mi esposo alquiló entre la avenida Francisco de Aguirre y en la avenida Francisco de Aguirre entre Junín y Maipú, ahí alquilábamos nosotros una casa que antes era una lechería y nosotros alquilábamos. Me separé a los 18 años, quedando con 2 hijas, mi padre enfermo y mi mamá. Yo empecé a trabajar, a donde yo trabajaba era donde ahora es el sanatorio Simsa, antes era el Hotel Canciller. Yo sabía trabajar en el bar del Hotel Canciller. Mi patrón era el señor Laquer, se llamaba. Yo entraba a las 4 de la tarde, salía a las 3 de la mañana de trabajar. El señor Laquer llamaba un auto de alquiler y me llevaba a casa. Éramos chicas que trabajábamos. Porque terminaba el horario, porque al frente era el Teatro Alberdi, terminaba el, digamos, la, el teatro, entonces ya uno trabajaba mejor y terminaba el, mi horario y ya me llevaban a la casa. Un buen día, yo llegando a mi casa, como a las 3 de la mañana, digamos, estaba mi casa en el medio, para acá era campos, matorrales a la vuelta, porque para el otro lado era la, la banquina canal. Entonces, llegando el auto a la vereda de mi casa, salió un carro de asalto de ahí, de medio de la entrada que la gente tenía para entrar para su casa. Yo vi, cuando paró el auto, un poquito más allá, un Ford Falcon color blanco que estaba parado, no se ve. Veía una persona, pero no, el auto estaba quieto. El carro de asalto salió y se bajaron los policías. Eran como 9 policías que bajaron. Me decían de dónde yo venía, si qué hacías ahora. Y le decía que yo venía de trabajar, que acá vivía. Y que ellos no me creían que yo venía de trabajar. Y si, qué lo que más hacía, de qué me desempeñaba y que a dónde he estado. Y le decía, yo vengo de trabajar. Y me agarraron la cartera, me pidieron los documentos, que vieron mis documentos. Y le decía yo de que, como yo le daba de mamá a mi nenita, le decía, mire, yo tengo que darle de mamá. Dice, estate tranquila que no te va a pasar nada, nosotros te vamos a... Lo único que te queremos hacer preguntas. San contó también en este audio que estamos escuchando, que es de un testimonio en un juicio anterior que ella había dado, y se escuchó el audio y se preservó su imagen en este juicio por la apropiación de su hijo, de Mario Navarro. Ella continuó contando sobre ese momento del secuestro, que ni siquiera la dejaron ver a su bebé. Todavía yo le decía, tengo, si quieren llevarme, denme para que saque mi hija, para que me vaya con la bebé. No, no, no. De ahí me subieron al carro de asalto. Me decían que me iban a llevar para hacerme una averiguación de antecedente, nada más, y que yo iba a volver a la casa. Entonces ellos me llevaron, que yo me acuerdo bien que me bajaron en la comisaría de allá del Old Parque 9 de julio, porque cuando bajé yo vi un soldado de cemento que estaba en plena avenida. Entonces me entraron ahí, me tuvieron, me entraron en una pieza, me tuvieron ahí, y al rato entró un policía grande que diga la verdad, porque... te conviene hablar, te conviene. Le decía, yo no sé qué me están diciendo. Yo ven, le he dado el número de teléfono del bar, le digo, mire, yo trabajo en tal parte, llámelo a mi patrón, y le va a decir. Bueno, ahí fue la primera cachetada que me pegaron, y yo ya sentía a la par de la de donde me tenían, que sentía como que pegaban a la gente, que pegaban a alguien ahí, que lo tenían pegando, y yo ya. Me dice uno, sacate el cinto del pantalón. Me sacaron las trenzas de las zapatillas, me sacaron los anillos, la pulsera. Y me dice, quédate acá tranquila. No llores porque peor va a ser. Yo tenía ya tanto miedo que ya no sabía qué hacer, lo que sentía, que se quejaba a alguien. Ahí a la par se quejaban y se quejaban. De ahí al rato me sacaron de ahí. Cuando me sacaron, ya tapada la cara con una colcha, me sacaron así, que yo cuando ya iba así agachada y así que llevaba a alguien conmigo de la mano, pero ya veía que eran bota y eran calzados comunes, no eran todo bota. También contó que la trasladaron hasta que llegó a un lugar donde estaba muy confundida por los ruidos que había. También relató las torturas y las violaciones que sufrió. De ahí me llevaron en el carro de asalto, me estuvieron dando vuelta hasta que abrieron un portón. Entró, paró y ya no, parece que no era yo sola, había otra persona, porque yo iba agarrada de la mano de alguien. Pero era silencio, lo único que se le sentía la bota de ellos. De ahí abrieron otro portón de hierro. Sé que caminamos por un pasillo. Y ya después ya me sentía que me soltaban la mano, me han soltado las manos y ya me sentía sola. Después me entraron, me tuvieron ahí, no sé, era como un pedacito que me empujaron, me tuvieron ahí. Ahí estuve. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pasó noche, no sé. Pero parecía como que yo estaba, digamos, en esta pared y al otro lado, como que pasaba un vehículo, que pasaba, sentía que a la que me podía dormir un ratito y me despertaba. Y decía yo, ¿pero dónde estoy? ¿En alguna casa o en algo? Porque sentía y después sentía como que un aroma a pan. Estoy cerca de una panadería. Y después sentía como un ruido de que hacía yo, hacía una como máquina. Y decía, ¿dónde estoy? Como ferrocarril y se me confundía todo, el miedo, todo. Y parecía que a la noche me venía, me sacan, me llevan. Y decía que a dónde me llevaban, porque primero sentía como que tocaban una sirena, como que eran calladitos, quedaban todo, era como que sentía yo. Una confusión como que había muchísima gente, como al rato ya no había nada, era como, ¿cómo lo puedo explicar? Como un toque de queda, que nadie se mueva. Y yo me sentía así. Y de ahí venía, me han sacado. Durísimo. Todo el testimonio que se escuchó de ella fue durísimo. Vamos a escuchar un último audio en el que habló acerca del momento que supo que estaba embarazada. Me acuerdo que me sacó un tipo que tenía unos perros y me lleva. Yo le decía, ¿a dónde me lleva? No me contestaba, me les llevó, me entró. Que yo iba tocando, que me acuerdo que nunca me voy a olvidar que fue un toqué así, era un sillón, como si fuera de cuero, ahí me acostaba. Y se me lo acercaba el tipo. Lo único que lo tocaba que era medio pelado, gordo. Era el primero que me usaba. Después ya venía otro. Y había uno que ese que era el Cabo Carrizo, el que tenía los perros, que me decía Matica. Pero ese era como mujer, porque yo le tenía que hacer como varón, manosearlo como varón. coquetearon como varón. Y de ahí me sacaban, me volvían a llevar. Y así era. Pasaba la comida en un bidón. Y cuando no quería comer, me agarraba los perros, me mordía. Después me infeccionaba la cabeza de tanto, porque yo tenía el pelo muy largo. A morderme. Me sacaba, me volvían a usar. Hasta que un buen día sentí ya que no. Quebré muy metro, hago un mes, no me acuerdo. Ya sentí que estaba embarazada. Impresionante testimonio. Hemos escuchado apenas 10 minutos, 4 audios de un testimonio mucho más extenso y todo así de terrible. Antes de que se escuchara este testimonio en el juicio, había declarado el hijo de Sara, Mario Navarro, el nieto número 119, comenzó a contar acerca de su vida y sobre el momento en el que supo que era apropiado. Tuve una infancia donde fui criado como hijo único de este matrimonio, de Alcides y de Cecilia. Ese era un matrimonio muy, muy mayor, ya cuando me tuvieron, y, o sea, cuando llego a ese seno familiar. Y bueno, mi infancia y mi adolescencia transcurren en ese pueblo. Ahí es donde hago mis estudios primarios, estudios secundarios. Después, bueno, la vida quiso que yo, bueno, me hubiese gustado estudiar, donde comienzo una carrera universitaria en la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Santa Fe. Y bueno, ahí ya comienzo a siempre se sospecha, ¿no? Que los papás, o sea, yo por lo menos, ¿no? Que mis papás de crianza no eran mis verdaderos padres, por diferencias muchas de edades, comparados con otros chicos o sea, compañeros de colegio, compañeros de escuela, ¿no? Y bueno, y demás cosas. Tuve una relación muy buena con ellos, excelente. Y bueno, pero las dudas siempre surgieron, siempre estuvieron, siempre estaban latentes y presentes en uno. Uno trata de llevar adelante la vida como puede, ¿no? Pero está esa intriga. Yo no tenía comunicación con ellos con respecto a mi origen verdadero, ¿no? Pero bueno, siempre las relaciones estaban, había gente, ruido, por así decirlo, en mi vida. Tenía mucha comunicación con mis padrinos, que habían salido padrinos míos. ¿Quiénes eran tus padrinos? Mi padrino eran Miguel Ángel Amado y Celia Jordán de Amado. Desde muy chico, junto con sus hijos también, que son más grandes de edad que yo, siempre tuve relación con ellos. Y bueno, uno siempre va juntando unas cositas, ¿no? Viendo, tratando de ver su vida o tratando de interrogar. Siempre se trata de no sé si es la palabra, pero preservar por ahí, ¿no? La integridad de tus papás que te están criando. Más por como yo los conocí y por cómo van a quedar en mí, ¿no? Entonces, preservarlos en el sentido de no interrogarlos. Se repite esto en las historias, ¿no? De hecho, muchos pueden avanzar con reconocer su identidad, investigar sobre su identidad recién cuando sus apropiadores mueren. Mario contó acerca de un tal Espinosa, que era un amigo de la familia que los visitaba con frecuencia. Pero había personas que, por ejemplo, a ver, un tal Espinosa que venía, que yo lo conocí desde muy chico, Cada año, no sé con exactitud decir si en qué fechas o repentinamente él iba a Las Rosas, al pueblo, llegaba a visitarnos. Él con su esposa, una señora que yo la recuerdo como Doña Gringa, una persona mayor, Espinosa, tenía un acento obviamente tucumano, venía de San Miguel de Tucumán. Dejo así como español, siempre me pareció también, es una apreciación propia esta mía. Bueno, y él venía a visitarme, a ver cómo estaba. Y con el correr del tiempo, bueno, supe también que no solamente venía a visitarme a mí, nosotros hacíamos visitas esporádicas a San Lorenzo. San Lorenzo es una ciudad también que está cerca de Rosario, en provincia de Santa Fe, donde hay un pariente lejano de, no, bueno, mío por supuesto, pero de mi madre de crianza, donde hay otro chico, pero claro que bueno, y venía a vernos a los dos, de otra familia. Bueno, yo pasa la vida, continúa todo esto. Yo, Disculpa, Mario, ¿y quién te decían que era este Espinosa? no, un amigo de la familia, un muy amigo de los Amados, muy de mi madrina y mi padrino. Seguimos escuchando el testimonio del nieto número 119, Mario Navarro, que contó también qué fue lo que lo hizo dudar de su identidad. Las dudas más se profundizan con respecto a esto, a este tema de lo que es todo dictaduras militares y todas estas cosas, porque vos siempre digo que un estudio universitario más voy a ir a una ciudad, en lo que refería en esas épocas, ¿no? Para nosotros era abrirte una persiana nueva, era encontrarte con cosas que yo no había escuchado en mi vida. Yo fui un buen alumno, me gusta la historia, pero no había escuchado. A ver, lo digo hoy en muchos lados, ¿no? Atar, por así decirlo, mis inicios a una dictadura donde comencé a escuchar robo de bebés, torturas, centro clandestino de detención y todas esas cosas comenzaron a calar un poquito más profundo y preguntarme a mí mismo por qué no, ¿no? Cuando regreso que hago un regreso desde de Rosario a mi pueblo, a Las Rosas. Es cuando conozco a mi esposa, nos ponemos, bueno, de novios y ahí ella queda embarazada, tenemos nuestro primer hijo, nos vamos a vivir juntos y bueno, y siempre está se continúa la duda sobre el verdadero origen, ¿no? Y bueno, mi esposa, ella charlaba con mi madre, yo por ahí viajaba mucho porque mi trabajo me requería de viajar mucho y. Pero bueno, yo me había puesto que no, o sea, en mí, no interrogar a mi madre sobre mi origen verdadero. Primero porque sabía y lo supe y lo sé hoy que no tenía todos los elementos para darme ella la verdad. Y yo quería una verdad profunda. Sí sospechaba de dónde podía venir porque conocía intrínsecamente a esa familia, la conocí muchos años. Pero bueno, lo postergué, prometí no poner encrucijada a esa persona. Mis hijos se criaron con ella, nos criamos juntos, vivíamos juntos en la casa paterna donde yo me crié. Y bueno, así pasó el tiempo. Ahora vamos a escucharlo acerca del momento en el que empezó a investigar. Y finalmente llegó a Abuelas de Plaza de Mayo. Alrededor del año 2015 es donde yo me pongo estas dudas surgieron más y digo, bueno, tengo que dar un paso. Mi madre de crianza todavía estaba viva, con 85 años, y yo decido enviar un mail a Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto siempre pidiendo, ¿no? que mucha cautela, pidiendo siempre por salvaguardar, digamos, la integridad de mi mamá. Yo no quería, como les decía, no quería ponerla en ese aprieto. Creía que Uno siempre trata de pensar, quería siempre le llamamos no preservar su integridad en todo sentido. Yo iba a querer llegar hasta el hueso de todo. Bueno, y ahí es donde yo, esos mails, recibo de abuelas una que no, que esté tranquilo, que esto se hace con mucha privacidad, que no iban a pasar nada. Era paralelo con mi madre, seguíamos conviviendo, ¿no? Yo lo envié de uno de estos viajes donde yo viajaba mucho por tema laboral. A raíz de ahí es donde comienza a hacerse más profundo todo y digo, bueno, uno ya empecé a investigar un poco más. Hay algo interno que te va diciendo, yo no profeso religión, pero mi fe es muchísima y yo le dejé todo en manos de Dios, digo, hacelo vos como te parezca. Entonces, bueno, se fue dando así. Mientras tanto, uno va, comencé a descubrir las páginas de abuelas. Miraba la cantidad de desaparecidos, como ustedes, la mayoría sabrán, en las abuelas están los desaparecidos con posibles hijos nacidos en las fechas. Claro, yo buscaba las fechas de nacimiento mía, que era la que figuraba en mi DNI, y en mi partida de nacimiento que figuraba que había nacido en Parejas, en un pueblito ahí cerca. Y bueno, buscaba en junio y mayo y tenía eso de buscarme parecidos, digamos, ¿no? ¿A quién era parecido? ¿A quién me veía parecido que todavía no había encontrado a su hijo o a su hija? Qué tremendo. Había nacido en Tucumán, ¿no? En el penal de Villa Urquiza, donde fue apropiado. Y hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, condenaron como partícipe secundario a Santo González, uno de los carceleros de allí. Le dieron 7 años de prisión, insisto, porque lo consideraron partícipe secundario. Por último, vamos a escuchar un audio que, si dudas sobre tu identidad, escucha, porque muchas veces hay patrones en cuanto a lo que los apropiadores les dicen a las personas a las que criaron para escaparle a la verdad. A eso se refirió Mario. Siempre se habló de. A ver, había dos historias, ¿no? Que por ahí mi esposa hablaba con mi mamá y contaba su historia, que era que mi verdadera madre, si era una enfermera, no quiero enrosar, pero si era una enfermera que había tenido un hijo con un médico muy jovencito y me había dejado, había dos hermanas. En esta situación, siempre, o sea, siempre las dos hermanas. Las dos hermanitas mayores que yo siempre estaban en una u otra historia. Entonces, una verdad había porque estaban las dos. Un papá extremadamente pobre y parapléjico, muy enfermo, también. Es verdad porque mi madre también lo tuvo. También pasó eso. Entonces, bueno, pero solamente esas cosas. Después, bueno, lo otro eran. Que tuvo como 18 hijos. Ah, bueno, que había con el mismo supuesto padre, que era un comerciante de Tucumán, que mi mamá, o sea, había, no estaba en sus cabales y era, disculpen cómo me voy a referir, pero así se refería a ella, era una loquita que andaba por ahí perdida. Había tenido otro hijo igual, con este hombre igual, y andaría por ahí. O sea, y había otro, o sea, vos tendrías que buscar a tu hermano, me decía, porque hay otro hermanito que es hijo de, ¿cómo sabía? Tenía 20 hijos, pero justo nosotros dos éramos hijos de ese mismo, bueno, todo así. Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero siempre las dos hermanas y un papá muy enfermo o para eso estaba. Y bueno, son las cosas que realmente es así, mis dos hermanas estaban. Qué locura. Qué locura, qué locura. Bueno, a ver, antes de terminar este tema, Quiero que escuchemos a Carolina Vilela, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, al cierre de la transmisión del veredicto. Ella nos contó que era una un veredicto, un fallo condenatorio que habían recibido muy bien. Bueno, la verdad es que es una sentencia importante, es la primera sentencia por apropiación que se da en Tucumán. Obviamente estamos a la expectativa de ver cuáles son los fundamentos. Como queda en evidencia, no es el monto de la pena que habíamos solicitado, pero creo que tiene muchos puntos que son destacables, ¿no?, de la sentencia. Los hechos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. Se aplicó la ley 24.410, lo cual es también de suma importancia porque justamente ratifica los criterios de la Corte Suprema en cuanto a que el momento que se tiene que tener en cuenta para calificar estos hechos es el momento en que cesaron de cometerse los crímenes, o sea, en el año 2015, cuando Mario puede restituir su verdadera identidad. Y bueno, por otro lado, las medidas que se tomaron para la reparación me parecen sumamente importantes. Creo que siempre que un tribunal disponga y reconozca la importancia, ¿no?, de que las personas que tienen dudas sobre su identidad se puedan acercar a la justicia federal o que se puedan acercar a Abuelas de Plaza de Mayo para canalizar estas dudas, es de suma importancia y de mucho valor para la búsqueda de los 300 nietos y nietas que todavía faltan encontrar. El fallo fue muy importante en ese sentido porque dice en el cierre, más o menos, te doy la idea, para no leerte lo textual, que, bueno, reitera que si alguien tiene dudas, que se acerque a un juzgado, que se comunique con Abuelas de Plaza de Mayo o con cualquier otro organismo de derechos humanos que van a saber manejarse con criterio. Realmente que el veredicto termine con esa mención es un reconocimiento al laburo de Abuelas y al laburo de los organismos de derechos humanos que, bueno, en este tiempo no está de más. Bueno, los últimos minutos de este programa estarán dedicados a el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Vamos a escuchar parte de una entrevista que le hicieron en la transmisión de la retaguardia de ese juicio, Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero, a Claudia Cesaroni, abogada querellante en este juicio, que habló acerca de la represión que hubo después, horas después de que se realizara la visita ocular en la cárcel de Devoto la semana pasada. Terminó la visita ocular y a las horas estaban reprimiendo en un pabellón cercano. No vaya a ser cosa que algún preso o presa se confundiera con que quizás pueda llegar algo de justicia en torno de las violaciones cotidianas a los derechos humanos que sufren los presos comunes. Claudia Cesaroni aquí. Yo me enteré de esto el 28, o sea, el día siguiente, porque yo soy una militante de derechos humanos, por encima de cualquier otra cosa, y tengo vínculo con familiares de detenidos todo el tiempo. Y me avisó una familia de una institución que es ACIFAD, que es la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Entonces, lo que hice inmediatamente fue poner en conocimiento a la Procuración Penitenciaria, que ya estaba al tanto, que es el órgano creado para, cumplir la función de mecanismo local de visita a las instituciones federales. O sea, el organismo de prevención de la tortura específico es la Procuración Penitenciaria, el que debe ingresar a los establecimientos federales. Entonces, lo primero que hice fue avisar a la Procuración ya estaba al tanto. Me comuniqué también con el mecanismo local de prevención de la tortura de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene competencia directa, pero sí indirecta, porque Devoto está en la ciudad de Buenos Aires. Me comuniqué con el fiscal Córdoba y le pusimos en conocimiento al tribunal de lo que había pasado. Sí, esas son las acciones que hicimos. Porque nosotros entendemos que, esto es, me parece interesante pensarlo, hay muchos organismos creados para la prevención de la tortura y la verdad que demuestran o incapacidad o ineficiencia o tolerancia con ciertas prácticas. Entonces, nosotros, Digo esto porque el tribunal nos preguntó inmediatamente si nosotras habíamos hecho la denuncia y en qué sede. Y nosotros contestamos, miren, hicimos la denuncia a cuatro instituciones públicas. Un tribunal federal, una fiscalía federal, un organismo de protección nacional y un organismo de protección local. ¿Qué más podemos hacer nosotras, dos abogadas? ¿Entendés? O sea, ahí hay una cantidad de oficinas, de funcionarios, de recursos, de leyes, de creación de esos organismos que tienen que funcionar. Cesaroni contó que hasta las defensas se manifestaron por las condiciones en las que estaba el pabellón y las personas que estaban presas allí durante la visita ocular. Una de las cosas que nosotros observamos, después cuando revisamos el expediente, es que la defensa oficial, que es la defensa de Cerda, o sea, de uno de los imputados, muy correctamente, cuando terminó la visita, también pusieron el conocimiento de la Defensoría General de la Nación y de la Comisión de Cárceles, que es otro organismo que tiene, que está integrado por varios de los jueces que viven acá en Comodoro Pío, que trabajan acá, empezando por el señor Hornos, que tiene como función esa, controlar lo que pasa en las cárceles. Entonces, la propia defensa oficial de uno de los imputados puso en conocimiento por las no por la requisa violenta, porque eso fue el día siguiente, sino por las condiciones de inhabitabilidad, más bien, que habían observado en la recorrida. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que la mayoría de estas personas no ingresan a los pabellones. Claro. Vos ahí tenés un montón de organismos de protección que no ingresan a los pabellones. Van a la cárcel, les dan una lista, o sea, o llevan una lista de gente que quiere audiencia y se la toman en una oficinita, pero no entran a los pabellones. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso que vimos nosotros, la mura, las condiciones de inhabitabilidad, llovía, entraba lluvia por la cocina, todo eso, si no entras al pabellón no lo ves. Esta semana en el juicio declaró el último de los sobrevivientes que va a ser parte del juicio, Hugo Chiardiello. Y al comienzo de la audiencia, el tribunal cortó a Claudia Cesaroni, que como abogada querellante le estaba preguntando a Chiardiello sobre la previa a su encarcelamiento en Devoto. La abogada explicó por qué eran importantes para ella y para el proceso del juicio esas preguntas y la respuesta, por supuesto, de Chiardiello. Exactamente, a mí nos importaba que Hugo Chiardiello contara que había casi perdido la vida y había pasado por una situación tan traumática, detenido ilegalmente. O sea, ¿cómo no va a tener que ver con lo que está procesal? Claro. O sea, y a nosotros, para nosotros es muy importante todo el tiempo analizar justamente esa delgada línea, que no había una división tajante entre la actividad ilegal de la dictadura y la actividad legal, sino que todo el tiempo se entrecruzaba en todos los planos, también en las detenciones, como la de evidentemente Hugo fue detenido porque alguien lo tenía en la agenda, porque alguien le preguntaron quién es tu amigo y lo fueron a buscar a él sin motivo, lo torturaron, y además porque yo sabía como lo que venía al final, que es que él después se encontró con su torturador, y eso es parte de las consecuencias nefastas que tuvo este caso en su vida. O sea, es una cadena causal. Si a él no lo hubieran detenido ilegalmente, no lo hubieran torturado, si no lo hubieran torturado, después no se hubiera encontrado. Primero no hubiera pasado por lo que pasó en la masacre, pero además de encima después se encontró cara a cara con su torturador. Sí, sí. ¿No? Entonces, esto es otra... Yo siempre marco lo mismo. Esto en un juicio común de lesa, a nadie se le ocurre que no tiene importancia el motivo de la detención. Ustedes todo el tiempo están transmitiendo juicios de lesa. Todo el tiempo se pregunta cuál fue el motivo, por qué te llevaron, quién te conocía, a quién conocías, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí. Solo en este caso no tiene que ver con el objeto procesal. ¿Y por qué en los otros casos sí? Si lo que se está investigando es la tortura que te aplicaron en la comisaría tal. Claudia Cesaroni, una de las abogadas querellantes en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo, que continúa los miércoles. Van a empezar los testimonios de las presas políticas, entre otras. que estaban en un pabellón cercano a la cárcel de Devoto en ese momento, ya era el lugar en el que la dictadura había decidido reunir a todas las mujeres de todo el país que habían pasado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y habían sido finalmente legalizadas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los varones iban a la cárcel de Caseros, las mujeres iban a la cárcel de Villa Devoto. Y muchas de ellas van a poder aportar cosas porque estaban ahí, estaban a metros, ¿no?, de el pabellón séptimo donde ocurrió la masacre. Bueno, nos vamos despidiendo. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de estos audios y en la producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene aquí en Horario Público para seguir hablando sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y seguramente vamos a tener un programa especial porque el próximo jueves 12 en la Plaza de Mayo, después de la ronda habitual, va a haber un homenaje a las madres realizado por el grupo que acompaña la ronda de la línea fundadora y en las hermanas. Y bueno, vamos a estar allí, va a haber una mesa sobre los juicios que vamos a coordinar. Va a haber una mesa de hermanas, hijas y nietes, realmente interesante. Con ese material seguro estaremos haciendo el programa del próximo jueves. Por ahora nos despedimos, gracias como siempre por habernos acompañado. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.